describiendo existencias que no son suyas, porque lo está haciendo a través del alma colectiva. Calle memoria de la glándula pineal espíritu. Este tercer punto fue dado por la hermana interana, la persona que realiza la regresión, tiene que tener la capacidad técnica de saber ir a lo más profundo del alma y llegar a la glándula pineal del ser que se hace una regresión. Esta memoria pertenece al espíritu y se le conoce como memoria elevada e intuitiva. Esta es la verdadera memoria que el ser tiene como suya propia, la cual lo acompaña de vida en vida, es la esencia que se ha formado a través de la memoria sensorial, la cual ha clasificado lo positivo y negativo de sus experiencias y vivencias y que con solo lo positivo concibió su espíritu o ser energético y lo está gestando en su glándula pineal. Es aquí en este nivel, que el ser describirá detalladamente su existencia eterna. Generalmente no se abocará a descripciones materiales, el ser describirá vivencias extrasensoriales de viajes cósmicos, de otras realidades de existencia, encuentros cercanos, ciudades que no existen en el planeta, seres que no pertenecen a la especie humana, etc. Aquí a través de estas experiencias, se puede separar nítidamente las vidas de un espíritu y las vidas del alma. 68. Entonces las regresiones no son auténticas o verdaderas. No, no estamos diciendo que no sean auténticas o verdaderas, respondió calmadamente el hermano Elohim, solo que muchas de ellas, por pertenecer al alma colectiva, no son parte de la persona que en su vida actual se hace una regresión, sino que son parte de muchos seres donde los nímeos energía se han encarnado. La persona las sentirá como suyas porque las está imaginando y percibiendo interiormente, se hacen realidad en su cerebro como si fueran propias, pero no se puede asegurar que sean de ella. Sin embargo, una regresión se clasifica de verdadera, auténtica y real, cuando los recuerdos surgen del espíritu, y estos se encuentran alojados en la glándula pineal del ser. Las verdaderas regresiones surgen del espíritu y este es el que realmente describirá con detalles mundos o realidades que no son parte del alma colectiva del planeta y que no pertenecen a una realidad primaria, como por ejemplo, el mundo antimateria u otras formas de vida, planos y dimensiones. Por las descripciones dadas, sabrán las diferencias. La mayoría de ustedes son solo almas, por lo tanto siempre estarán mezcladas con otras de vida en vida. Si sus experiencias son fuera de esta realidad primaria, entonces sí podemos decir que es el espíritu que recuerda nítidamente sus propias experiencias y vivencias y estas no se parecen en absoluto a las otras, son exclusivas y de cada uno de ustedes y la prueba contundente es, que están fuera del contexto material y psíquico.